utilización, la tergiversación y la directa falsificación en términos de utilización fuera de un contexto de expresiones mías, como que esos son instrucciones que yo he impartido a la policía, son absolutamente falaces. ¿Y por qué? Yo habitualmente no hablo con algunos medios de prensa que en Santa Rosa particularmente participaron muy activamente, no para el periodismo, sino con otros fines, de situaciones muy difíciles y complejas que nos tocó vivir a mi familia y a gran parte de la comunidad santarroseña con mi destitución del gobierno de la ciudad de Santa Rosa. Eso siguió con una causa judicial, y en el año 2004, donde hubo una arremetida al respecto, se produjo un hecho en donde determinadas personas pretendían juzgarme y yo mantuve mi posición. Bueno, todo eso generó, como muchos recordarán, mi detención durante 3 días. Y en ese contexto, a principios de diciembre del 2014, me llama el señor Jorge Nemesio y me hace una, bueno, si podíamos hablar de distintos temas, y en ese contexto situacional hablamos de distintos temas y algunos relacionados con una tarea de 10 años antes, como ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad en aquel tiempo, del año 2003 a mediados del 2006. De ninguna manera yo he dado ninguna indicación, ni antes ni ahora, a la policía, ni individual, ni grupalmente, ni institucionalmente, ni en forma de diálogo, que muy intensamente los he tenido cuando fui ministro antes y los tengo ahora, de que actúe en ningún sentido fuera del marco de lo que corresponde en todos los sentidos.